Sí, bueno, primero como vecina, después como concejal, entendiendo que el proyecto que se está presentando es importante para el desarrollo turístico y económico de nuestra ciudad. Nosotros estamos desde el municipio, se está buscando inversiones de este tipo de hoteleras sobre todo y gastronómicas durante muchos años. Hemos tenido varios intentos fallidos de hoteles que se han querido instalar en esta ciudad y no hemos logrado no se ha logrado que se terminen de instalar. Así que hoy que esta inversión va a ser una realidad y que ya hay pruebas de ello, que los podemos ver en los casinos tanto de Roca como de Cipolletti, donde se han construido los hoteles. Creo que es fundamental acompañar esto, sobre todo por la generación de empleo que también va a generar, no solo durante los 3 años que dure la obra, sino también luego con los empleados que va a requerir tanto el hotel como los locales gastronómicos que van a prever, la sala de conferencias y el casino, que seguramente va a requerir también más empleados al ampliar sus dimensiones. Creo que hasta hoy el casino lo que hacía, más allá de pagar los impuestos y la tasa municipal, que es fundamental también, era llevarse la plata fuera de la ciudad, ¿no? Pagar un alquiler a un privado e irse. Y hoy es importante que deje esa plata en la ciudad y que la invierta en nuestra ciudad. ¿No sería más acertado que el casino se ubique en el Bañero del Conde, donde está su sede original? Hoy lo decía, de hecho, la representante del casino. Sí, sin duda era lo que todos esperábamos. Este es un debate que ya hemos dado, pero no se pudo lograr. Obviamente a la empresa le sería mucho más fácil también hacerlo así porque el predio donde está localizado hoy es de ellos y no tendríamos que realizar esta audiencia pública ni tendría que hacer las inversiones que tiene que hacer en Sol de Mayo para poder construir el casino. Obviamente también hay hechos económicos aquí que el empresario tiene en cuenta, que es el poco impulso que tiene el Casino del Cóndor, donde se han implementado distintas ofertas para acercar a la gente y no se acerca. Y también nosotros como vietmenses hoy en día son servicios que no contamos, ¿no? Un hotel 4 estrellas en nuestra ciudad no hay, los hoteles que tenemos hoy son de 2 estrellas. Cuando hay eventos importantes turísticos, como va a ser el TC ahora en unos días, no tenemos plazas, entonces no tenemos una sala de conferencia y estamos apuntando al turismo de conferencias y de reuniones, que ya estamos en la agenda nacional y la única sala que tenemos es el Centro Cultural. Entonces también me parece que es importante que esté en Viedma y desarrollar también este tipo de servicios en la capital de la provincia y que tengamos, me parece que también es importante más allá del Cóndor. Y obviamente lo que nosotros sí vamos a promover desde nuestra banca y vamos a exigir más que promover es que se hagan también inversiones conjuntamente en el Cóndor, porque sabemos que el servicio que hoy se presta en el Cóndor no es bueno. Muchas gracias. Gracias.